estás. Te ves igual, te ves igual. Hace tiempo que yo no sé de ti. Te he buscado, te he llamado, loco por ti. Quiero ver en mi canción, cada paso un respiro es para ti. Me he entregado a tu camino, no soy de mí. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera. No puedo. Es como estar cumpliendo una condena. A veces me voy de mí para estar, mira, dentro de ti. Es como querer volar, a ti llegar, mi vida, a ti llegar. Cada gota